5, 6, 7, 8. Hola amigos, habla Ana González, comenzamos y retomamos el programa cultural de Onda Campus, empieza el espectáculo. Espero que como siempre estéis todos ahí, que vais a disfrutar de un momento de música y de cultura. Como siempre nos vamos a dirigir a los estudiantes universitarios y a todos aquellos que sienten algo por la cultura. Hoy os hablamos principalmente de teatro porque esta semana predominan las representaciones teatrales cuando aún escuchamos las canciones que durante el pasado fin de semana sonaban en Badajoz, las de música. Hoy no me puedo levantar, que ha sido un éxito de público. Como siempre, os mostramos todo aquello que acontece, toda la cultura a vuestro alcance y todo reunido en este escaparate cultural, porque aquí empieza el espectáculo. Recordamos que este programa está patrocinado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura y que para poder realizar este programa cuento con la ayuda de Álvaro Baena en la parte técnica. Comenzamos esta semana eminentemente teatral, hablando de varios montajes teatrales, concretamente en el Teatro López de Ayala, donde podrá verse el próximo miércoles, el 23 de marzo, a las 7:30 de la tarde, el espectáculo Pepita Grilla, que es un monólogo basado en la obra de Buscando a Hillary, escrita por Elis Varela. Esta función se realiza con motivo del Día Internacional de la Mujer y está organizado por el Área de la Mujer del Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badajoz. Esta obra está dirigida por Ángel Ojea y la interpreta Blanca Marsillac. La representación teatral retrata a una abogada de éxito, estancada en un punto decisivo de su vida y, bueno, pues sospecha que existe una forma mejor de vivir y que pues, no puede ser lo que ha sido hasta ahora. Esos pensamientos inician en ella el proceso de despertar a su propio conocimiento y mientras lucha por encontrar el camino de vuelta a la cordura confrontada con su propio autodemonio y ego. Así que ya sabéis, quienes queráis asistir el próximo miércoles, el 23 de marzo a las 7:30 de la tarde al Teatro López de Ayala, os recordamos que esta función es gratuita, tiene entrada libre hasta completar el foro y que podéis ver a Blanca Marsillac representando Pepita Grilla. Una temática más difícil de la que acabamos de hablar con Pepita Grilla es el tema desgraciadamente de actualidad, que es el de la violencia de género y que trata con mucha nitidez la función que se va a poder ver el jueves 24 de marzo a las 9 de la noche en el Teatro López de Ayala, titulado Unos cuantos piquetitos de Laila Ripoll, la compañía en constante teatro, dirigida por Emilio del Valle, de alguna forma encara este tema tan de actualidad como es la violencia de género. Unos cuantos piquetitos toma el título de un cuadro de Frida Kahlo de 1935. Es una historia como tantas, un hombre interpretado por Chema de Miguel y una mujer interpretado por Carolina Sola se casan porque se quieren y el hombre bebe con los amigos, lleva bien puesto los pantalones, quiere tener un hijo y pega a su mujer como le habían enseñado hasta ahora. Es un hombre normal, según parece, como todos, pero la mujer está aguantando, llorando, cocinando y sufre porque obviamente le maltratan. No entiende mucho qué es lo que ocurre porque este hombre en principio era un hombre bueno, tiene mucho miedo y al final de la historia esta pareja tiene una hija y ella muere a manos de su marido, que piensa que bueno, que tampoco no era para tanto y total por unos cuantos piquetitos, y de ahí viene el título de la obra. En esta propuesta teatral, una niña de 9 años, interpretada por María Pagola, aporta una mirada entre ingenua e incrédula, puesto que no soporta la visión del padre golpeando a la madre y se inventa la vida para hacerla pues soportable. La sangre son los pétalos de las rosas rojas que el novio regala a la novia en ese primer momento del amor, y la realidad se la cuenta a través de un cuento. Una pianista, interpretada en este caso, una pianista que no interpreta a una actriz, sino la propia pianista Monse Muñoz, y un cantante de copla, Manuel Rey, nos recuerdan de dónde venimos a través de un manojo de canciones de la primera mitad del siglo XX. El espectáculo está patrocinado por el consultorio radiofónico sentimental de doña Elena Franci, y que nadie se alarme, pues los más jóvenes hay una explicación de quién era esa señora, que por cierto era un cura. Bueno, se avisa a los espectadores que este espectáculo, unos cuantos piquetitos, que como os decía anteriormente, empieza a las 9 de la noche en el Teatro Pedro Ayala, comienza 15 minutos antes de esa representación con la entrada del público a la sala, así que lleguen pronto y no se pierdan las sorpresas que les dará esta compañía en constante teatro, que pone en escena unos cuantos piquetitos el jueves 24 de marzo a las 9 de la noche en el Teatro López de Ayala. Aunque empezaba al inicio del programa hablando de lo que nos sonaba todavía, el musical de, principalmente de los años 80, como es la música de Mecano en España, hoy nos hacemos acompañar con música de los años 70, como es este disco de Supertramp, el famoso disco de Supertramp, Desayuno en América. Bueno, vamos a continuar hablando de teatro porque, como os decía, esta semana se suceden las representaciones teatrales. Seguimos en el Teatro López de Ayala porque al día siguiente de unos cuantos piquetitos podréis ver el viernes 25 a las 9 de la noche la representación de la obra La Chismosa de Enrique Gaspar, cuya adaptación ha sido realizada por Francisco Negro y dirige José Luis Romero. La compañía de Teatro Candilejas pone en escena esta obra que se celebra a beneficio de la Asociación ALMAT, que es la Asociación de Lesionados Medulares por Accidente de Tráfico. Esta famosa comedia, La Chismosa, del autor del romanticismo español, es una semblanza de la España burguesa de mediados del siglo XIX, en un libro que muestra con maestría el fresco verso de Gaspar, así como su ingenuo en la construcción, su ingenuidad a la hora de construir los personajes y tramas, poniendo a prueba pues a la primera actriz en una vertiginosa locuacidad al demostrar al público que los prejuicios que tiene el hecho de tener una chismosa en el seno de una familia. Es una intrincada trama de engaños y malentendido, de chismorreos y Vampiroladas, que componen una de las más divertidas comedias románticas. Desde principio a fin de la obra, con las peripecias y progresía de su protagonista, pues que va a enredar un poco el ambiente familiar. Así que, si queréis pasarlo bien, o sea, el viernes a las 9 de la noche podéis ver la chismosa, y además contribuiréis a ayudar a la Asociación de Lesionados Medulares por Accidente de Tráfico. Al final de la función se van a sortear varios cascos homologados entre los espectadores. Y el próximo fin de semana en Badajoz, para los que tienen niños pequeños o los hermanos pequeños, tienen varias oportunidades de pasarlo muy bien. Vamos a empezar por el sábado, porque hay un programa muy especial el sábado 26 de marzo en el Teatro López de Ayala a las 6 de la tarde. Se ha programado dentro del programa Teatro en Familia, que patrocina Caja Extremadura, la representación de un espectáculo, no voy a decir una obra porque es un espectáculo, que se titula Bubble Bros, de la compañía Made in Jamón. Esta obra es una obra sorprendente y vais a entender ahora por qué, porque consiguió el World Record Guinness en 2009 a la pompa más grande de jabón, o sea, una originalidad tremenda. Bueno, por otro lado, esta compañía también consiguió con este espectáculo el premio Max de teatro en 2010 al mejor espectáculo infantil. El argumento de la obra se centra en el genial Dr. Bros, un científico que se halla inmerso en un experimento que cambiará su vida. Su gran sueño es conseguir aquello que la ciencia siempre ha perseguido, la creación de otro ser humano. Su experimento pues consistirá en la fusión de diversas materias como el éter, el aire y el jabón dentro de una gran máquina esférica, dando lugar a una persona de tamaño real. Pero el experimento no va a terminar aquí. El genio debe educar a su criatura para que su sabiduría esté pues a la altura de su creador. Esta obra está recomendada para niños a partir de 4 años y, como os decía, lo organiza y patrocina Caja Extremadura. Así que el sábado, día 26 a las 6 de la tarde, podéis pasar un buen rato viendo este espectáculo, Bubble Bros. Shake, Sinora, shake your body line. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, Sinora, work your body line. Work, work, work, Sinora, work it all the time. My girl's name is Sonora, I tell you friends I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Whoop! Shake, shake, shake. Y os hablamos ahora de otro espectáculo infantil, en este caso un musical infantil que también vais a poder disfrutar este próximo fin de semana en Badajoz, concretamente el domingo, el 27 de marzo a las 12 del mediodía en el Teatro López Ayala, en el que bueno, pues vais a poder ver un espectáculo en el que los niños van a poder cantar, bailar y principalmente, como os decía, un musical infantil que descubre a los niños cómo es la ciudad arcoíris. Vamos a escuchar a sus protagonistas, que son Beatriz y Juan D, protagonistas de este musical infantil que ha tenido mucho éxito en toda España y que de alguna forma va a alegrar a los niños. Escuchamos a continuación lo que nos han contado los protagonistas de este musical. Primero, buenos días. Estamos Juan y yo encantados de estar aquí presentando nuestro trabajo, Ciudad Arcoíris, y os contamos un poquito lo que es. Es un proyecto pedagógico, musical, infantil, que pretende, bueno, pues entretener a través de la música, del ritmo, del baile, no solo entretener, sino de alguna forma pues que los niños aprendan divirtiéndose sin darse cuenta. Digamos que un poco ese es el objetivo que nos mueve, sobre todo. La forma más rápida para ellos es aprender a través del juego, y nosotros proponemos pues un espectáculo muy divertido en el que hay una serie de canciones, de juegos, de bailes. La mayoría son composiciones nuestras, aunque hay alguna canción popular, y sobre todo el objetivo es ese, es para los niños, pero el enfoque del espectáculo es muy familiar, no solo para niños. Es un espectáculo en el que disfrutarán tanto los mayores como los pequeños. Y ahora Juan nos va a contar el por qué Ciudad Arcoíris, ¿no? Sí, ¿de dónde viene? Pues Ciudad Arcoíris nace primero como una idea que formamos Beatriz y yo, después de haber formado parte de otro grupo también musical infantil. Queríamos aportar algo nuevo a los niños, ¿no? Algo que creíamos que faltaba, ¿no? Necesitaban también, yo creo, también más historias, ¿no? No solo canciones y bailes, como dice también Beatriz, que también las tenemos, sino contarles historias, hacerles ilusionarse, fantasear, ¿no? Y nosotros, bueno, yo personalmente de pequeño, y supongo que todos en algún momento lo hemos vivido, cuando veíamos un arco iris, pues pensábamos cuando éramos pequeños que dónde nace el arco iris, que hay allí detrás del arco iris, ¿no? O sea, queríamos llegar a ese sitio, tocarlo y ver por qué, si hay unas luces o es que hay ahí un mago haciendo algo que para que salga el arco iris, no sé, quisimos recrear ese lugar y nos inventamos una ciudad, en este caso, que es Ciudad Arcoíris. Y ahora nos vamos a la Sala Trajano de Mérida, que también tiene preparado un programa cultural importante y sobre todo dedicado al mundo del teatro. El próximo viernes, el 25 de marzo, a las 9:30 de la noche, con motivo del Día Mundial del Teatro, la compañía Entre Cajas Producciones Teatrales va a poner en escena Casa de Muñeca, de Rick Ibsen. En la Casa de Muñeca es una de las obras más intemporales de Ibsen y que narra el drama de Nora, que es una mujer ardiente y alegre que ante la incomprensión de su marido se encierra en sí misma, llegando a abandonar su hogar para convertirse en un ser consciente de su destino. La obra en su momento desató vivas polémicas en su época y fue juzgada como una toma de posición en favor de las ideas feministas. Esta obra está interpretada por Roberto Álvarez, Silvia Marsaud, Pedro Miguel Martínez, Francesc Albiol, Ana Gracia, Mamen Godoy, Cuca Villén y Lionel Pena, y está dirigida por Amelia Ochandiano. Así que os recordamos que el viernes, los que estéis en Mérida, podéis acudir a la Sala Trajano a ver Casa de Muñecas. Thank you. seguimos en la Sala Trajano, damos un pequeño salto al calendario porque nos vamos al domingo, al 27 de marzo, donde como siempre los domingos se prepara un programa para los más pequeños a las 6 de la tarde. En este caso será la compañía Producciones Gentiles quien va a poner en escena el espectáculo Descubriendo la Ópera, que está escrita por Ángel Castilla y Ángel Walter. La historia gira en torno a, bueno, pues a una historia un poco singular. Es que mientras terminan de acomodarse los más rezagados de entre el público, un técnico del teatro da los últimos retoques al escenario con la ayuda de una escalera, mientras la señora de la limpieza pues va terminando con el suelo del escenario. Al volver el técnico al escenario para informar del retraso de los artistas, se ofrece pues para entretener al público mientras estos llegan. Más tarde se añadirán la señora de la limpieza y una persona del público. Entre los tres introducirán a los asistentes en el mundo de la ópera con sus más conocidos fragmentos y de una manera sencilla y divertida, haciendo al público partícipe en varias ocasiones. Así que yo creo que va a resultar muy divertida. Bueno, los intérpretes son Ángel Castilla, que es tenor, Rosa María Oces, que es soprano, y Celia Laguna, que pues, toca el piano. La dirección está realizada por el propio Ángel Castilla. Así que el domingo, Descubriendo la Ópera, es una buena ocasión para llevar a los más pequeños a conocer pues este género musical tan maravilloso. Así que el domingo, ya sabéis, la Sala Trajano, como siempre, teatro para los más pequeños. Perdido, perdido en mi habitación, sin saber qué hacer, se me pasa el tiempo. Perdido en mi habitación, entre un montón de discos revueltos. Enciendo el televisor, me pongo a fumar, bebo una cerveza para merendar. Y me voy a emborrachar de tanto beber. No paro de hablar con esa pared. Mi habitación, busco en un cajón alguna pastilla que me pueda relajar, me pueda quitar. Bueno, como os contaba anteriormente, el musical Hoy no me puedo levantar pasó por Badajoz, por el Teatro López de Ayala. Más de 5 personas pudieron disfrutar de más de 3 horas y media de espectáculo de este musical que, como sabéis, cierra su gira este año, el 2011, pero han salido algunas espectáculos que no son iguales, pero bueno, tratan de alguna forma aprovechar el tirón que tuvo el grupo Mecano en los años 60 en España. Así que nos vamos al Gran Teatro de Cáceres, porque el próximo sábado, el 26 de marzo, a las 8 y a las 10 y media de la noche, se va a realizar el concierto Mecano 21. Y como os decía, Si hoy no me puedo levantar es el musical español más importante y exitoso históricamente, en el que de alguna forma se trata de homenajear y recordar las canciones de este grupo de los años 80, que fue Mecano. En este caso, este espectáculo, este concierto titulado Mecano 21, es el musical que cuenta pues con los mejores artistas del musical Hoy no me puedo levantar. Un elenco extraordinario de 20 personas que reproduce la historia y canciones que están en la memoria sentimental de todos y sobre todo principalmente de los que vivimos en los años 80, principalmente, aunque ha trascendido el éxito de este gran grupo español. En definitiva, es un gran espectáculo para jóvenes pues de todas las edades. Así que si queréis escuchar las canciones del mítico grupo Mecano, pues tenéis en esta ocasión la oportunidad de verlo en el Gran Teatro de Cáceres el sábado 26 de marzo. Que me pueda relajar, me pueda quitar. Revista de la tele se acaba, ¿qué se puede hacer? Mi mente empieza a vibrar de tanto pensar, ya no hay nada claro en mi soledad. Perdido en mi habitación, con todo al revés, se pasan las horas sin saber qué hacer. Perdido en mi habitación. para presentar el siguiente espectáculo no hemos necesitado rebuscar música porque lo trae puesto. Como escucháis, es Mamma Mía, es el musical que también está de gira. Parece que en Badajoz estamos ahora en temporada de musicales porque acabamos de despedir Hoy No Me Puedo Levantar y ya estamos pasando al siguiente, que es en este caso el musical, pues que de alguna forma recrea pues esas canciones que en los años 70 y 80 pusieron de moda el grupo sueco ABBA. En el caso de este musical, que lleva ya varios meses de gira por toda España, al igual que Hoy No Me Puedo Levantar, con muchísimo éxito, por lo que significa estas canciones y esta música, que bueno, pues son maravillosas, como podéis escuchar. El musical Mamma Mía llega a Badajoz el 19 de mayo, se despedirá el día 22. Van a ofrecer 7 funciones en un espectáculo que tiene 3 horas de duración. El musical está basado en la película del mismo título, que no sé si tuvisteis ocasión de verlo en el cine, pero desde luego en televisión la pusieron hace muy pocas semanas, o sea que la historia está basada en ese mismo argumento, el de una chica joven que va a casarse y quiere descubrir quién es su padre, y en ese lío en el que mete a su madre para que de alguna forma le revele quién es su verdadero padre entre los novios que ya tuvo su madre de joven, pues surge otra historia de amor. Y bueno, de alguna forma, pues nos cuentan a través de las canciones de ABBA, van adornando esa historia, todas las canciones maravillosas del grupo sueco ABBA. Todo irá mejor, solo deseas bailar. Tu noche va a empezar, la pista es para ti. Six, seven, eight. Como siempre, nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene. Pasadlo bien, aprovechad algunas de estas sugerencias teatrales que os hemos hecho hoy. Así que ya sabéis, este fin de semana tenéis muchas oportunidades para pasarlo bien en cualquiera de las salas que bueno, tenemos a nuestra disposición en nuestra región. Así que nos despedimos hasta la semana que viene, pasadlo muy bien, y la próxima semana pues hablaremos de muchas cosas más tan interesantes como esta. Hasta pronto.